Hace menos de una semana, allí en Medellín, llevamos dos semanas viviendo, y hace menos de una semana un pastor joven, no había cumplido 30 años, salió de su casa para ir de un pueblo, para ir a la ciudad, a Medellín, a comprar unos materiales para la construcción del templo. Se iba a ir en la moto y la esposa le dijo: no, no te vayas en la moto, es peligroso. Y mejor, como está lloviendo tanto, vete en una buseta. Y sí, él tomó la buseta y se vino. Y al lado de él se sentó una mujer joven y él comenzó a compartirle la palabra de Dios. Y venían bien. Y de pronto él se atravesó una tractomula y la buseta, por esquivarla, dio botes y el pastor se salió por una claraboya que había en la buseta y partió a estar con el Señor. Pero fue el único que murió, el resto todos quedaron bien. La muchacha que venía al lado quedó un poquito herida, no mucho. La muchacha estaba en el entierro, en conversa. Y esta muchacha ha sido tocada por el poder de Dios, porque las últimas palabras que escuchó de este hombre fue: ¿está usted preparada para la muerte? Le dijo ella, le dijo: no, yo no estoy preparada. ¿Y usted? Dijo: claro que yo estoy preparado. Y en el momento en que respondió esas palabras, la buseta da botes, el hermano parte a estar con el Señor y se fue y está en la presencia del Señor. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Al escuchar esta tarde, bueno, y quedó una viuda más, una hermana de 28 años con dos niños. Que el Señor la ayude y la fortalezca en esta hora. Cuando yo vi pasar estas mujeres ancianas, cuando yo escuché esos nombres a través de este hermoso programa que se hizo, de aquellas mujeres que han luchado y que han batallado por la obra de Dios, me sentí muy contenta y le di gracias a Dios, porque en nuestra iglesia el Señor nos da la libertad de que nosotras las mujeres pongamos un granito de arena en la obra del Señor. Y quizás no hubo el tiempo de haber escuchado ese hermoso himno antiguo que cantaba el dueto Etán. Mujeres cristianas, valientes hermanas, que dieron sus vidas, que arriesgaron su vida por la causa del Señor. Estoy recordando este momento antes de hablar un poco sobre la unión que hubo entre Débora y Barak para librar una batalla, y la cual pudieron ver a Dios obrar de una manera especial. Pero estoy recordando en este momento a una hermana que conocí en Roma, en Italia. Precisamente hace dos días estaba mirando, cuadrando unas carpetas y me encontré la foto de ella. Es una mujer romana. Ella se bautizó hace dos años en el nombre del Señor Jesús. Y desde el momento en que ella se bautizó, ella comenzó a leer cómo Pablo estuvo en Roma y la vida de los primeros cristianos en Roma. Y ella dijo: yo quiero que en este siglo XXI unirme para ser parte de este trabajo a través de la oración, a través de motivar a unas cuantas mujeres más romanas que se han bautizado para formar un grupo de oración por la salvación de los romanos, de los italianos. Y es así como esta mujer, el pastor, el hermano Leonardo, le permitió y formó ese grupo, y son cuatro mujeres las que están librando unas batallas espirituales muy grandes, ya que ustedes saben, Roma, la capital religiosa del mundo, no es tan fácil que las almas se conviertan allí, pero estas mujeres están con una fe y una confianza y una seguridad tan grande en las promesas de Dios, cuando Él dijo: de toda tribu, de toda lengua, de todo pueblo y de toda nación, Dios va a levantar un pueblo grande para la gloria y la honra de su nombre. Pero hermanos, lo que más me admira de esta mujer es que ella tiene un problema en los riñones, y tres veces a la semana le tienen que hacer diálisis. Sagradamente, como se dice, tres veces a la semana a ella la llevan a un hospital allí en Roma y le hacen diálisis. Ustedes saben qué es eso, que le sacan la sangre, la pasan por una máquina, la purifica y vuelve y se la colocan, porque sus riñones prácticamente no le sirven. Hemos estado orando y yo le he dicho: Señor, sana a esta mujer para que tu nombre sea glorificado. Y hemos escuchado que Dios está haciendo una obra en ella. Pero hermanos, esta mujer lleva más de un año que todos los días ella está en su casa horas completas en oración, en la presencia del Señor. Y cuando ella le terminan de hacer la diálisis, sus hijos, que todavía no son convertidos, le dicen: mamá, quédese descansando. Ahí le dejamos la comida preparada. No haga nada. Quédese descansando. Porque la diálisis es tan fuerte que dice: usted queda sin fuerzas. Y ella dice: bueno, mis hijos, está bien, váyanse a trabajar. Pero apenas los hijos salen, ella agarra el teléfono. Ella llama a Celeste para que me ayuden a orar por ella. Agarra el teléfono y llama a otras tres hermanas y le dice: véngase, ya mis hijos se fueron. Vengan, porque las espero aquí en mi casa para que tengamos el programa de oración esta tarde, 2-3 horas por Roma. Y es así como esta mujer, a pesar de que esa enfermedad la lleva por mucho tiempo, no le ha sido problema la enfermedad, no le es problema la diálisis, porque allí está de rodillas delante de la presencia de Dios, porque quiere ver un avivamiento en Roma para la gloria del Señor. Y se va a lograr, porque hemos sido informados que ya varios romanos han sido bautizados en el nombre de Jesús, y varios de ellos ya están llenos del poder del Espíritu Santo. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Yo creo que en este culto, esta tarde, todas las mujeres pentecostales hemos pasado por la vida de Débora. Pero cuando la hermana Lina me llamó por teléfono y me pidió que predicara esta tarde, yo le dije: Señor, ¿y qué hablaría yo en esa convención? Y quizás esta tarde yo no traigo un tema nuevo. De pronto, es un recordar. Porque como seres humanos, a veces se nos olvidan las cosas. Los años a veces nos llevan a decaer, a cambiar, a desanimarnos. De pronto aquellas mujeres que en otro tiempo trabajaban con tanto ahínco, con tanto esmero. Aquellas mujeres que en otro tiempo las veíamos con ese espíritu de valentía, unas verdaderas guerreras en la obra del Señor, quizás ahora, de pronto, están decaídas, están cansadas. Hay una hermana allí en Cuba, en Pereira, que esta mujer, en este momento tiene más de 70 años, pero hace 30 años atrás, cuando el hermano Abelardo Galvis fue pastor, ella salía con el hermano Abelardo y otras hermanas más 4 y 5 horas por todas esas fincas a evangelizar, a buscar almas. Ayunaban, oraban con el hermano Abelardo, y de ahí que toda esa zona tiene iglesias. Es un tremendo crecimiento. Pero a pesar de que esta mujer tiene 70 años, no descansa. Uno se la encuentra por los barrios evangelizando. Siempre está llamando por teléfono. Ve, hermana, esta noche voy a llevar una persona nueva. Ve, hermanos, a ver si me pueden acompañar. Porque fui y visité una familia y ahí hay una persona que necesita oración. Y yo quiero que me acompañen. Y a pesar de sus 70 años, ahí se ve que llega a la oración temprano. Está con ese ánimo, con ese gozo. Y está con esas fuerzas. Y es una mujer que parece que ese versículo que dice, aún en la vejez fructificarán, estarán vigorosos y fuertes para mostrar su poder, es una realidad en la vida de ella. Y yo quiero que en esta tarde, a través de lo que vamos a ver, por medio de la palabra de Dios, se puedan levantar muchas mujeres en esta tarde que están caídas, muchas mujeres que están desanimadas, muchas mujeres que ya no tienen fuerzas, otras por los problemas familiares, las diferentes situaciones, no tienen fuerzas para continuar. Pero gracias a Dios, porque en esta tarde, aquí está con nosotros el que da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Cómo no podríamos en esta tarde recordar la vida de Débora? En la Biblia aparecen tal vez muy pocas mujeres, porque son pocas las mujeres tan valientes y tan decididas para enfrentar algunas cosas. Pero qué bueno que en este tiempo, en este siglo XXI, que uno ve que la mujer sobresale en tantas cosas, mujeres pujantes. Ahí nomás las vemos en el gobierno, las vemos muy competentes y escuchamos de mujeres que quizás han salido adelante mucho más que muchos hombres, con mucha sabiduría, con mucho conocimiento, con mucha disciplina. Y qué bueno que en esta tarde pudiésemos mirar el valor, una vez más recordar el valor de Débora, para que nos demos cuenta que el Dios que estuvo con Débora está con nosotras en esta tarde. Y que si muchas mujeres que no tienen a Dios son valientes y se hacen propósitos en la vida y lo logran, ¿cuánto más nosotras que tenemos al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob y al Dios de Débora también? Si ese aplauso es para Él, de lo más fuerte. Débora, su nombre quiere decir abeja, laboriosidad, útil, valiente, patriota. Se dice que la abeja se caracteriza como uno de los animales más inteligentes por su sagacidad. Débora, dulce con sus amigos, dijo alguien, pero amarga con los enemigos de Jehová. Débora tenía gran poder espiritual y esto la llevó siempre a tener una mente positiva. Dios le dio dones para liberar a su pueblo afligido y derrotado. Tenía una tremenda capacidad de discernir el pensamiento de Dios, pues era una mujer que tenía una relación muy estrecha y una comunión muy íntima con Dios. Una mujer que Dios usaba de una manera muy especial para transmitir palabra de Dios a los necesitados. Una mujer libre de vanidades. Una mujer que no estaba preocupada en su apariencia. Una mujer que no estaba preocupada en su belleza física. Era una mujer que tenía alma de guerrera. Era una mujer que tenía una carga. Era una mujer que le dolía lo que estaba sucediendo en el pueblo de Dios. Era una mujer que en esa comunión continua que tenía con Dios se daba cuenta que Dios tenía propósitos muy grandes con ella. Una mujer que sabía que quien subiría al monte de Jehová y quien estaría en el lugar de su santidad era limpio de manos y puro de corazón, el que no había elevado su alma a cosas vanas ni jurado con engaño. Hermanas, en esta tarde, como quisiera el Señor que nosotros pudiésemos aprender de estas mujeres que nos dejaron una huella tan grande para seguirla. Si Dios usó a estas mujeres, si Dios las tomó en sus manos, si Dios permitió que en ese tiempo esta mujer llegase a tener la posición que tuvo, y si Dios en ese tiempo levantó a esa mujer porque necesitaba hacerlo, pues qué imposible es para Dios que en este tiempo de tanta necesidad también no solamente levante hombres, sino que levante mujeres decididas, llenas del Espíritu de Dios, consagradas para hacer la obra que Dios quiere que se haga en este tiempo. Pero yo pregunto, ¿dónde están esas mujeres esta tarde? Yo sé que hay mujeres que están conservando la obediencia a la palabra. Yo sé que en la iglesia todavía quedan mujeres que dejan huella. Yo sé que todavía hay mujeres consagradas. Yo sé que todavía hay mujeres dignas de imitar. Yo sé que todavía hay mujeres que en medio de una sociedad tan llena de maldad, de pecado, tanta mundanalidad y tanta cosa que se ve, todavía conservan esos principios y esos valores que están en la palabra de Dios. Yo lo sé que aquí están. Pero hay otras. Hay otras en esta tarde que los han ido perdiendo, que se han ido desubicando. Y yo quiero en el nombre del Señor Jesús no solamente hablarle a aquellas mujeres jóvenes a las que están comenzando a servir a Dios, sino a aquellas mujeres que por la gracia de Dios ya llevamos algunos años. ¿Cuál es la huella? ¿Qué bandera podríamos entregar en esta tarde? Aquellas mujeres que quizás tenemos más de 40, de 50 años, nos vemos abocadas a un mundo perdido, nos vemos abocadas a muchas tentaciones, porque no solamente las mujeres jóvenes tienen tentaciones, nosotras, las mujeres que pasamos de 50 años, también tenemos tentaciones. Pero hay una parte del Padre Nuestro tan bonita que cuando se aprende a orar, Señor, líbrame de tentación, aunque venga lo que venga, Dios nos guardará y nos conservará como un remanente para que aquellas generaciones que vienen tras de nosotros puedan ver que hubo mujeres que guardaron los principios y los valores espirituales. Para que Débora hubiese tenido la posición que tuvo, era una mujer consagrada, era una mujer espiritual. Una cosa es ser espiritual y otra cosa es ser espiritualista. Yo esta tarde no estoy invitando a las mujeres a ser espiritualistas. Yo estoy invitando en el nombre de Jesús en esta tarde a las mujeres a que seamos espirituales, que es diferente. Pero lamentablemente escuchamos que las personas hoy en día, las cosas han cambiado tanto, que las personas espirituales, de pronto, hasta les decimos espiritualistas. Se han cambiado tanto las conversaciones y las charlas entre las mujeres. La palabra de Dios dice que cuando reunáis hayan cantos, hayan salmos, haya alabanza. Pero ya se han cambiado tanto a veces las charlas y las conversaciones entre las mujeres, que cuando ya escuchamos algunas hermanas que están hablando de Dios, de la oración, que están hablando de un avivamiento, de un despertar, ya decimos, ¡ah, ya esa se las está tirando de consagrada! ¡Ah, ya esa se las está tirando de muy buscadora de Dios! ¡Ah, ya esa quiere venir a imponer sus ideas y sus pensamientos! Iglesia de Dios, en esta tarde, yo creo que no es el tiempo de andar mirando si es un pensamiento o no es un pensamiento. Yo creo que en esta tarde debemos unirnos como un solo hombre para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, porque las demás cosas vendrán por añadidura. Entregarle a una persona ese ministerio de profecía, y todavía una mujer, sabiendo que se vivía un tiempo culturalmente donde la mujer era rechazada, donde algunos decían que la mujer no servía sino para tener hijos. Otros decían, a la mujer no hay que creerle si no es en presencia de dos o tres testigos. Otros decían, la mujer no sirve sino para el placer. Y cuando habían tantas mentalidades en contra de la mujer, ¿tendrían sus razones o no las tendrían? Qué sé yo, alguien dijo, es que la mujer fue la primera que le abrió la puerta a Satanás, y lamentablemente fue así. Fue la que le abrió la puerta a Satanás, y por eso de pronto tanta mentalidad había en contra de la mujer. Pero miren ustedes, hermanas, en esta tarde, como Dios levantó a algunas mujeres para no dejarnos sin la historia de ellas, sin esas huellas, que así como la iglesia en Colombia saca la historia y tenemos un historiador de todo lo que ha sido la iglesia, pues también Dios dejó en su palabra una historia de aquellas mujeres que marcaron huella en el reino de Dios, en su obra, para que sean bendición para nosotros en este tiempo. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Digamos gloria a Dios. Han cambiado muchas cosas en la vida de muchas mujeres. Yo no digo en todas. Gracias al Señor por aquellas mujeres que todavía conservan ese espíritu de santidad, de temor de Dios, de reverencia, de dignidad. Gracias a Dios por aquellas mujeres que todavía recuerdan esos versos de la palabra de Dios que dicen, sin santidad nadie verá al Señor. Gracias a Dios por aquellas mujeres que todavía recuerdan que nuestro vestido sea honesto y decente. Gracias a Dios por aquellas mujeres que todavía pueden recordar, engañosa es la gracia y vana la hermosura, pero la mujer que teme a Jehová, esta será alabada. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Como necesita Dios en este tiempo mujeres, no cantidades, sino calidad. Este escenario se ha llenado aquí, y los hermanos de Bogotá lo saben, muchas veces, de muchos grupos, de muchas personas que cantan, que danzan, que dicen que reciben el Espíritu Santo, y se reúnen miles y miles de personas. Y quizás eso está llamando la atención, no solamente aquí, en otras ciudades también escuchamos que los escenarios que hace muchos años solamente los ocupábamos nosotros, ahora los ocupan muchas personas, mucha gente, muchos movimientos, muchas organizaciones. Y con todo respeto en esta tarde lo digo, quizás este lugar lo ha ocupado mucha gente muchísima gente, pero hermano, cantidad de gente. Pero yo quiero decirles en esta tarde que los que estamos aquí reunidos, Dios necesita más que todo calidad de gente. Y estas son las mujeres que Dios necesita en este tiempo, calidad de mujeres. Calidad. Estamos viviendo el tiempo de mucha apostasía. Estamos viviendo el tiempo de mucha imitación. Todo se imita. Y dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos muchos apostatarán de la fe y negarán y serán engañados, dice, con espíritus, con demonios y con cosas raras, en contra de la verdad. Como hemos encontrado en este camino algunas mujeres que en un tiempo fueron bendición, que Dios las usó de una manera especial, las vemos que han cambiado. Yo escuchaba en algún lugar de dos hermanas que habían sido de tanta bendición en la iglesia. Es más, pastores cercanos a esa congregación se habían dado cuenta de la vida que ellas llevaban, mujeres consagradas, fieles, y las invitaban a sus iglesias. Hermana, denme una manita. Hermana, ayúdeme con unos consejos para las mujeres, con un programa de oración. Y fueron una bendición. Pero hoy en día están desubicadas. Alguien se las encontró. Hermana, Dios le bendiga, usted cómo está de cambiada su apariencia. Ay, hermana, su vestido cómo está de corto. Ay, hermana, su cabellito, mire, ya va mucho hacia arriba. Ay, hermana, su rostro no era así cuando usted iba a la iglesia y nos enseñaba la palabra. Ay, hermana, es que estamos viviendo otro tiempo. Es que la iglesia tiene que sacudirse un poco más. Es que nos tenían como enjauladas. Nos tenían como encasillados entre cuatro paredes. Todo era malo, todo era pecado. Todo lo impedía. Pero, hermana, he comenzado a hacer unas terapias de psicología donde una persona que nos ha hecho liberar un poco más, hacernos valer como personas, hacernos sentir un poco más en nuestra manera de ser, nuestra manera de actuar. Ahora tenemos un pensamiento más libre. El tiempo que estamos viviendo las mujeres nos tiene que abocar al sistema que estamos viviendo. Por eso, hermana, he cambiado. Y la hermana le dice: ay, hermana, pero cuando yo la escuchaba a usted hablándonos con tanta sencillez tras de ese púlpito, con su vestidito tan honesto, con su rostro como una, como esa cristiana, esas cristianas que comenzaron en la iglesia hace 70 años, cuando usted hablaba, hermana, las mujeres llorábamos, la palabra que usted nos decía nos producía temor. Usted no se acuerda cuando muchas hermanas fueron llenas del Espíritu Santo cuando usted enseñaba la palabra. Usted no recuerda que muchos de sus consejos los pusimos por obra y hoy en día tenemos la victoria, hermana. Pero ahora yo estoy hablando con usted y créamelo, hermana, usted se ha perdido el espíritu. ¿Sabe por qué? Porque en este momento yo tengo el Espíritu de Dios, le dijo la hermana, pero estoy sintiendo que estoy chocando con el espíritu de una persona que ha dejado la santidad. Estoy chocando con el espíritu de una persona que se ha desubicado en esa relación profunda con Dios. Hermana, y yo siento que usted no es la misma de antes, que usted ha cambiado. Ella le dijo: sí, hermana, yo sé que he cambiado, y muchas mujeres más tendrán que cambiar, porque tenemos que conocer nuevas cosas. Oh, hermana, en esta tarde nosotros no tenemos nada más que conocer. Nosotros no tenemos nada que buscar. Todo lo tenemos en Cristo. Lo que necesitamos es estar buscando el rostro del Señor. Lo que necesitamos es tener una relación profunda con Dios. Y yo te pregunto en esta tarde, ¿cómo está esa relación con Dios? Parados en los caminos y preguntad por la senda antigua, no dice la senda moderna, dice la senda antigua. Tenemos que sacrificar algo, presentando nuestros cuerpos en sacrificio vivo y agradable a Dios. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo, porque el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No podemos cambiar. Han sido 70 años agarrados de la mano poderosa de Dios. Han sido 70 años que hemos estado parados en los caminos y siempre estamos averiguando la senda antigua. Y por eso en esta tarde estamos mirando el ejemplo de una mujer que supo tener su relación con Dios. Una mujer que supo caminar en santidad, porque Dios jamás iba a enviar la palabra por medio de una persona al pueblo que no viviera en santidad. Pero si Dios usó a Débora, y la palabra dice que era una mujer profeta, era una mujer que gobernaba bajo una palmera, ella no estaba ostentando lujos, ella no estaba buscando honores, ella lo que tenía era una carga muy grande y un deseo de ver al pueblo de Dios en victoria. Y eso es lo que Dios necesita en este tiempo, mujeres que querramos ver victorias en la iglesia de Dios para la gloria de su nombre. Y yo me quiero ir esta tarde, si ustedes me lo permiten, a cada iglesia localmente. Porque de pronto, cuando vemos este tipo de eventos, ¡ay, qué bendición! Y gloria a Dios. Y nos encontramos y nos saludamos. Y los cantos y los mensajes de los hermanos que Dios da a través de ellos. Y ese movimiento hermoso. Y qué bendición. Pero yo quiero en esta tarde que nos vayamos de este coliseo a cada iglesia localmente, localmente, a ver qué está pasando. No nos vamos en grupos, no nos vamos a ir a los convencionistas de Bogotá, nos vamos a ir a nuestras congregaciones localmente. ¿Cuántas victorias estamos perdiendo? ¿Cuántas mujeres están desanimadas? ¿Cuántas mujeres están ocupadas en otras cosas? Y ya no hay oración, ya no hay palabra, ya no hay deseos de ir al culto, ya no hay hambre por escuchar a Dios. Y cuando se llega al culto, se llega cansado, se llega con sueño, se llega mirando el reloj, a ver a qué horas termina este culto tan largo. Pero ya no hay tiempo para escuchar a Dios, ya no hay tiempo para adorarlo, ya no hay tiempo para entrar en su presencia. Nos hemos modernizado tanto que hasta los celulares los llevamos en la cartera, los llevamos con la Biblia y hasta los dejamos prendidos. Y en pleno culto encontramos hermanas hablando por celular, encontramos hermanas que hasta se salen del culto para recibir la llamada telefónica. Hermano, y cuando no había celular, yo le doy gracias a Dios por los medios que tenemos, yo le doy gracias a Dios por el internet, porque por medio de él podemos aprender muchas cosas. Yo no estoy en contra de esto, gracias al Señor por los institutos bíblicos. Qué bendición, y Dios bendiga a estos hermanos que Dios ha usado a través de la teología, del conocimiento de todo esto. Pero líbranos, Dios, en esta tarde de ir a caer en conocimiento y conocimiento, si lo único que va a romper los yugos en las congregaciones donde hay tanto problema es la unción. Y esa unción solo la logramos cuando hay hombres y mujeres dispuestos a estar en la presencia de Dios en una batalla para poder ver a Dios moverse de una manera especial. Ustedes saben que cuando Débora, cuando Dios la coloca ahí, Dios supo por qué la colocó. Quizás muchos no estuvieron de acuerdo, pero yo siempre he dicho, aquí los seres humanos todos juntos nos podemos equivocar, pero Dios solo, como es soberano, no se equivoca. ¿Y por qué la colocó Dios a hacer este trabajo? Porque Dios conocía el corazón de ella. Dios sabía que no era una mujer que estaba deseando ostentar cargos. Dios sabía que era una mujer que no se estaba preocupando por el protagonismo ni por pantalla. Era que Dios veía que en el corazón de ella había sinceridad, había un dolor. ¿Por qué? Porque el pueblo estaba viviendo en crisis. Se habían levantado nuevos dioses. El pueblo se había apartado. El enemigo los pisoteaba y hacía con ellos lo que quería. Y Dios andaba buscando y andaba mirando quién pudiera hacer algo por ese pueblo. Y en ese momento había una mujer. Y como siempre he dicho, no era un pantalón, era una falda. Y Dios no hace excepción de personas. Y Dios vio que esa mujer le dolía lo que estaba sucediendo. Y por eso, en medio de tantas personas que había, en medio de muchos, gente de conocimiento, en medio de muchos que habían podido gobernar en ese momento, Dios escogió, precisamente fue esa mujer. De pronto no tenía las capacidades que tenían los hombres. De pronto no tenía una cultura tan avanzada como tenían los varones, pero tenía temor de Dios, tenía la presencia de Dios en su vida, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios y el apartarse del mal, la inteligencia. Digamos gloria a Dios, digamos gloria a Dios. Por eso, este canto de Débora, yo creo que cuando lo leímos lo pudimos entender. Ella dice: présteme en atención, reyes y gobernantes. Mi canto es para el verdadero Dios. Y ella está hablando de unos que se unieron con ella a librar esa batalla. Hay algo que yo quiero destacar esta tarde. Y es la humildad de Barak. La humildad de Barak. Y yo estoy orando. Así como Dios levantó una estéril en Mardoqueo para liberar a 2,000 judíos, y entre los dos fueron en equipo para hacer algo por su nación. Así como Dios levantó una Débora y un Bará en el tiempo en que se necesitaba, yo estoy con un clamor y una agonía en la presencia de Dios, que en este tiempo el Señor levante mujeres como Débora, que el Señor levante también hombres como Bará, para unidos poder librar todas estas batallas, toda esta guerra que tenemos contra el enemigo, porque la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades, contra espíritus de los aires. Pero para librar esta batalla no la vamos a alcanzar ni con espada ni con ejército, sino con el Espíritu de Dios. Bendito sea el Señor. Vará, qué humildad este hombre. Aceptó el llamado para ir a hacer algo. Cuando Israel estaba siendo oprimido por el enemigo, cuando reinaba la apostasía, cuando volvieron a hacer lo malo, estaban demasiado tranquilos. No les importaba la obediencia a Dios. La idolatría se había apoderado de ellos. El país había estado tranquilo por muchos años. Se volvieron presuntuosos, confiados. Se olvidaron de Dios. Y por eso vinieron a ser presa fácil del enemigo. Y todos sabemos que en los tiempos antiguos, el tiempo de Israel, cuando dejaban las costumbres, cuando dejaban de buscar a Dios, cuando se iban cayendo en la apostasía, cuando iban cayendo en la idolatría, cuando iban cayendo en la hechicería, una de las cosas era que el enemigo venía y los atacaba. Dios los soltaba, los dejaba, porque no obedecía. Pero hay algo clave. Dice, y cuando ellos comenzaban a buscar a Jehová de los ejércitos, entonces el Señor los perdonaba, el Señor los levantaba y les daba la victoria contra el enemigo. Por eso dice la palabra de Dios: si mi pueblo se humillare, sobre los cuales mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se apartaren de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Cuando Barak aceptó este llamado para ir a pelear, era una situación de vida o de muerte. Ellos estaban siendo subyugados por el enemigo. Pero qué hermoso, encontramos que ellos se unieron a hacer el trabajo sin egoísmo, porque la unión hace la fuerza. Se unieron a hacer el trabajo sin celos. Ella le dice, ¿sabes una cosa? Yo voy a ir contigo. Porque ella en ese momento, ella no iba a ir a esa batalla. Ella simplemente fue la vocera de Dios. Y va y le dice, Barak, Jehová te manda decir que reúnas a 10,000 hombres de la tribu de Naftalí, de la tribu de Zabulón, para que vayan al monte Tabor y peleen contra Sísara. Ella no le dijo de una vez, ¡vamos! Ella dijo, vaya. Y él en ese momento entendió que esa mujer tenía a Dios. Que esa mujer tenía una autoridad espiritual. ¿Y quién ha dicho en esta tarde que la autoridad espiritual es solamente para los hombres? Esta tarde nosotras también, no porque lo merezcamos, sino por la gracia y la misericordia de Dios, también el Señor nos puede dar autoridad espiritual. ¿Y acaso el apóstol Pablo en Romanos el capítulo 16 no está diciendo y está recordando, dice, aquellas mujeres que combatieron juntamente conmigo en el evangelio? Y cuando se habla de combatir, ahí no está hablando de cocinar. Aquila y Priscila, Pablo vivía en casa y trabajaban en las tiendas, y ella en las mañanas cocinaba y le lavaba la ropa al apóstol, y en las tardes salía a evangelizar. Y cuando Pablo dice que recuerdes a aquellas que combatieron, la palabra combatir viene de guerrear, viene de luchar. De manera pues que en el Nuevo Testamento tenemos algunas mujeres que batallaron y combatieron, y Jehová les dio la victoria, y el mismo que estuvo con ellas está con nosotros esta tarde, porque Él es el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Si ese aplauso es para Él, que lo va fuerte. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. Bendito Dios. ¡Que vayas a la pelea! ¡Ah! Pero Él la invitó. Él la invitó. ¡Y qué bendición! Él había podido decir, no. Bueno, muchas gracias, Débora. Ya sé. Pero él en ese momento se liberó de prejuicios. No había celo en su corazón. Él estaba viendo que la situación era grave. Y a él lo que le importaba era la obediencia a la palabra. A él lo que le importaba era ver el pueblo en victoria. Que se ganaba el ver, que se ganaba él lleno de celos, que se ganaba él lleno de prejuicios o de malestar. ¿Qué tal yo permitirle a esta mujer metida aquí en esto? Y el pueblo derrotado, y el pueblo fracasado, y el pueblo burlado por el enemigo. En ese momento Barak entendió, a mí lo que me interesa es echarle de mano a esta mujer que es de Dios, a esta mujer que tiene temor, para que ella me ayude. Y le dice una palabra, ustedes la saben: listo, yo voy a la batalla, pero si tú vas conmigo. Oiga, y yo no sé, pero ella le dice: eso sí quiero que quede muy en claro, que esta batalla la vamos a ganar, porque nosotras las mujeres, Dios nos ha dado, mujeres que estamos aquí esta tarde, nos ha dado una tenacidad y una capacidad, así como muchas mujeres tienen la capacidad de ser tan malas, que son una influencia tan mala para sus maridos, destruyen sus esposos, destruyen sus hijos y destruyen todo lo que tienen en la mano. Pero también, así como esas mujeres malas se prestan para hacer barbaridades, o si no, miremos quién fue la que pidió la cabeza de Juan el Bautista, el único hombre que señaló: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. O miremos quién fue la que pidió la cabeza de este hombre, si no fue una mujer, del único hombre que bautizó a Jesús de Nazaret, la influencia mala de una mujer. Y si no, miremos a Jezabel, que incitaba a su marido a hacer lo malo. ¡Ay, nosotras las mujeres, varones, con todo respeto y en el amor del Señor, por más que no se quiera aceptar, nosotras las mujeres tenemos influencia sobre los hombres! Aquí no diga nadie que no. Lo que pasa es que unas son más vistas que otras, pero todas tenemos influencia. Y yo quiero invitar esta tarde a que esa influencia sea de Dios, sea de consagración, sea de valor, para poder sacar nuestros hogares adelante y la obra de Dios también. Si ese aplauso es para Él, de lo más fuerte. ¡Que vayas! ¡No! ¡Ve conmigo! ¡Listo! ¡Yo voy! Pero Jehová entregará al enemigo en manos de mujer. Y aunque no fue en las manos de Débora, pero tras de Débora venía otra que también se estaba armando de valor. Porque una mujer valiente, una persona valiente, los que vienen tras de ella o tras de él aprenden valor. Una persona que todo le asusta, que todo le llena de miedo, que todo le llena de pavor, pues todos estarán en la misma forma. Entonces, a él dijo, se estaba preparando. Dios, yo creo que comenzó a moverla. Tú te vas a unir también a este equipo para hacer este trabajo. Y miremos que Jehová entregó al enemigo en manos de mujer. Pero ¿qué quiero esta tarde pedirle? Es la humildad una vez más. Esa humildad de Barak. Él entendió que la necesitaba a ella para que le ayudara. Iglesia de Dios, es el tiempo de unirnos como un ejército en orden. La novia del Cordero a veces se ve despedazada por el egoísmo, por los celos, mientras en las congregaciones, a veces localmente, el enemigo está haciendo barbaridades, de pronto se está frenando a esas mujeres para servir a Dios. Hermanos, pastores que están aquí esta tarde, vea, échele mano a esas mujeres que tienen la congregación, y si en algún momento se equivoca, y nos equivocamos, hombre, somos humanos, y cuántas veces podemos equivocarnos intentando hacer algo por la obra de Dios. Pero qué bueno que encontremos varones que se sienten con nosotras y nos digan: venga, hermana, yo la necesito para que me ayude en esto. Claro, esto está malo, usted se está equivocando en esto. Y que las mujeres aprendamos humildad a sentarnos y aceptar nuestros errores, pero que nos unamos, tanto los Barak como la Débora, para sacar después de 70 años esta iglesia adelante, en el nombre de Jesús de Nazaret. Bendito sea Dios, bendito sea Dios. Y ya para terminar, necesitamos formar alianzas espirituales entre las mujeres y los varones. Ay, hermanos, Ya termino. ¿Cuántas cosas están pasando en las iglesias? ¿Cómo se están desmoronando los matrimonios? ¿Cómo se está metiendo el homosexualismo aún en las iglesias? ¿El lesbianismo? ¿Cómo algunas congregaciones vemos que se están desubicando espiritualmente, pero no hay guerreros para combatir? A veces tú estás mirando la iglesia, criticándola. Ah, es que mi iglesia está así. Ah, es que mi pastor así. Ah, es que la esposa de mi pastor. Hermano, iglesia de Dios, ya no estamos para estar criticando. Ya no estamos para estar murmurando. Ya no estamos para estarnos señalando los defectos, porque todos nos equivocamos. Todos cometemos errores. Cuando yo señalo a mi hermano de un error, yo estoy cometiendo tres, según estos tres dedos me señalan. Hermano, que nos aprendamos a amar, a soportarnos los unos a los otros. Dice la palabra de Dios: no os mordáis los unos a los otros, sino que más bien en esta tarde nos levantemos como un ejército unidos, que nos pongamos esa ropa de soldado para batallar contra todo lo que se quiere meter en la iglesia del Señor y combatir, y así la novia del Señor pueda salir adelante hasta que Él venga para llevársela a su presencia. Se unió Bará y se unió Débora. Y ella también dice unas palabras. Y los grandes, dice ella, se unieron conmigo a la batalla. Qué lindo cuando vemos en esas congregaciones esos hermanos que llevan años, que no están ahí. Ah, yo ya soy anciano. Y se ponen como unos gobernantes en la congregación. Hermano, ya creo que no es el tiempo de volvernos gobernantes. Es el tiempo de tener espíritu de siervos, esclavos de Jesucristo. Que en esta tarde aprendiéramos esto, siervos. Y cuando uno tiene un espíritu de siervo, no está envidiando a nadie, no está celando a otro, no está en competencias. Cuando se tiene un espíritu de siervo, se está a los pies del Señor, porque siervo es aquel que renuncia a su voluntad para hacer la voluntad de su Señor. Y si nos unimos con ese espíritu de siervos, grandes victorias vamos a tener. Y ella nombra algunas tribus que vinieron y se unieron, porque las estrellas, el cielo se unió para librar esa batalla, porque el alto y sublime Dios miró desde allá a un hombre y a una mujer que se unieron y les dio la victoria. Y aunque el ejército de Sísara tenía carruajes y estaba tan preparado, y el ejército israelita no tenía esos armamentos, pero tenía primero un poder sobrenatural, Dios en ellos, y en segundo lugar, dos personas que se unieron, porque si dos en la tierra se ponen de acuerdo para pedir algo creyendo, lo recibirán. Entonces la unión hace la fuerza, y cuando nos unimos, vemos a Dios moverse. Allí en Cuba, yo le doy gracias a Dios, porque el Señor nos permitió ver algunos matrimonios. Hermanos, estaban a punto. Y aquí hay hermanos de Cuba, y saben lo que estoy diciendo. Matrimonios que tenían los papeles en manos del juzgado, ya se iban a divorciar, había odio entre ellos, los hijos llorando: yo no quiero que mi papá se vaya, yo no quiero que mi mamá se vaya. Pero el Señor nos regaló unos grupos de oración, varones y mujeres, y comenzamos a meternos. Hermano, saque eso, deje esos papeles quieticos un mes, le dijimos a una pareja, déjelos quieticos un mes y venga, vamos con un grupo a meternos en oración, en ayuno. Y en un mes, si no ha pasado nada, bueno, sigue el transcurso de los papeles, pero le vamos a mostrar que hay uno que tiene todo poder, que dice: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y hoy los papeles los sacaron del juzgado. y son parejas felices. El Señor les devolvió el amor que el diablo les había robado. Es que estamos viviendo un tiempo en que el diablo se está robando el amor en los hogares. Ay, es que bíblico dice que en los últimos tiempos el amor de muchos se enfriará. Y no es solamente el amor espiritual, en todas las áreas. Uno escucha esposos que dicen, yo ya no amo a mi esposa, hermano, ¿qué hago, hermano pastor? Escuchamos mujeres que dicen, hermana, yo no amo a mi esposo. La familia se está desintegrando. ¿Pero sabe por qué? Porque falta buscar a Dios, porque falta oración, porque falta la palabra en los hogares, porque falta la humillación, porque falta el quebrantamiento, porque hay otras cosas que se nos han ido metiendo. Mucha televisión. Encontramos hijos de hermanos navegando en el internet, viendo unos programas, hermano. Me he quedado sorprendida, muchachos. El otro día llegó una muchacha llorando, buscando ayuda, hija de unos hermanos muy reconocidos en cualquier parte de Colombia, y llegó llorando, buscando ayuda. Ayúdeme, porque en este año he tenido relaciones sexuales con 5 hombres y fui criada en el evangelio, pero estoy vuelta una piltraja humana. ¿Y qué te pasó? Comencé por el internet a hacer amigos. Encontramos a algunas muchachas en las congregaciones haciendo amigos y novios a través del internet. ¿Y qué estamos haciendo los padres? ¿Qué tanto estamos controlando? ¿Qué tanto estamos orando? Hermanos, estamos viviendo en el tiempo en que tenemos que unirnos, papá, mamá, todos en la iglesia, servidores, hombres y mujeres en programas de oración, atender cercos de protección alrededor de las familias, de la obra de Dios. Y si nos unimos a orar y a buscar a Dios, entonces Dios va a venir y esa lluvia llegará y la presencia de Dios nos cubrirá a todos. Estén de pies, por favor. Pero Débora, también con alguna tristeza, dice, hubo otras tribus que no se unieron. Algunos se quedaron cuidando el ganado y otros se quedaron cuidando las naves. En otras palabras, no se unieron al combate, a la batalla, porque estaban muy ocupados cuidando sus bienes materiales. Pero qué bueno que en esta tarde, yo sé que el tiempo ha avanzado, pero unos 2-3 minutos más, por favor. Si usted necesita en esta tarde que Dios haga una restauración en su vida, hermana, que Dios te vuelva esos principios de oración, de ayuno, de consagración, de quebrantamiento. Si tú necesitas, hermana, en esta tarde, que Dios comience a limpiarte de nuevo esa mundanalidad que poco a poco se ha ido metiendo en ti. Mire que las adolescentes y las jóvenes en las iglesias tenemos lucha con ellas. Y uno le dice, mi hija, de pronto miras, se te está yendo la mano en algunas cositas. Ay, hermana, pero ¿cómo las hermanas adultas sí lo hacen? Y pareciera que ya la mampara son las personas adultas. Adultas, hermanas adultas que estamos aquí, vengamos corriendo a la presencia de Dios. Ayúdame, Señor, a dejar huellas, aunque hayan cosas que me llamen la atención, pero Señor, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Y si el comer carne a tu hermano le causa escándalo, no lo hagas, dice la Biblia. Pero es el tiempo de sacrificar algo. A veces no queremos sacrificar, estamos en el tiempo de la comodidad, estamos en el tiempo de todo fácil, aún el evangelio facilista. Pero hermanos, si queremos librar esta batalla, no se puede un evangelio facilista. Se necesita el evangelio de poder, se necesita el evangelio de autoridad espiritual, se necesita el evangelio que predicó Jesucristo, que predicaron los apóstoles y que ellos vivieron. Vamos a orar. ¿Qué necesitas en esta tarde? ¿Dónde están esas guerreras? A ver, esas ancianas que ya no oran como oraban antes. El otro día llegué a una casa y había una hermana anciana viendo novelas. Y me dice la nieta, ay hermana, ore por mi abuela porque se mira 3 horas de televisión diarios. Ya las ancianas no oran como antes. Necesitamos que Dios restaure esto. Las ancianas de la iglesia, necesitamos que Dios restaure las mujeres de la edad media, necesitamos que Dios restaure las jóvenes, necesitamos que Dios restaure las adolescentes y necesitamos que Dios restaure los varones. Levanta tus manos, bendito Dios y Padre Celestial. Te damos gracias por tu palabra en esta tarde. Niños, por favor, no olvides llevar...